Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Pues hoy vamos a tratar acerca de los menesteres que van en torno a la reforma judicial. Pero antes, esta música interpretada por Óscar Chávez me recordó mucho a mi entorno familiar en mi infancia. Mi abuelo era músico. Él era impresor, pero pues era un fanático de la música. Prácticamente tocaba todos los instrumentos de cuerda. Él era parte de aquella famosa orquesta típica del maestro Miguel Lerdo de Tejada. Y cuando, pues todos los domingos había reunión en casa de mis abuelos, llegaban sus amistades también de la orquesta y se ponían a tocar valses de aquella época y también canciones pícaras como El Charro Ponciano. Y nada mejor que recordar aquellos momentos tan gratos, que con un verso del Charro Ponciano que dice: yo soy la culebra pinta, la que habita en los panteones. Soy amigo de los muertos, pero no de los calla, mujer, calla. Y este es el punto aquí. ¿Qué esperamos con esta elección judicial? Obviamente, pues esperamos que nos vaya bien. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Tenemos que en gran parte de los asuntos de los que tienen cierta relevancia, los jueces, magistrados y ministros han tomado partido. Y no es que yo solamente lo diga así. A la hora de que se manifiestan, inclusive en la prensa, estos augustos señores de plano lo hacen en defensa de una de las partes. Y esto ha provocado que, repito, en estos casos de cierta relevancia, pues el litigio no sea en contra de la otra parte. Partes en el juicio son quienes están interesados, ¿verdad? Un señor demanda, el otro se defiende y puede reconvenir, lo que comúnmente se llama contrademandar, pueden venir terceros al juicio, etc. Esta relación supone un árbitro. Y ese árbitro es, repito, el juez, el magistrado o el ministro. Pero ¿qué pasa cuando ya la bronca es directa con el impartidor de justicia? Y el señor nos va a esgrimir una serie de cuestiones que no corresponde a un árbitro, sino que directamente está objetando. Vaya en este caso, no como ejemplo, sino como regla general, el criterio esgrimido por el Consejo de la Judicatura Federal, del cual se quejaba hace una semana el fiscal Gers Manero. El señor también pues, es bastante ineficiente y también bastante parcial. Baste recordar cuando de plano litigó en contra de su excuñada, la metió a la cárcel, en fin. Todas estas cuestiones se dan aquí y se siguen manteniendo. Tenemos casos, y repito, en este criterio, se prohíbe condenar, es decir, actuar en contra de una acción ilegal de un juez. Es decir, el juez se vuelve intocable, inmune e impune. Ese es el asunto. ¿Qué queda ahí? Pues obviamente litigar a como se puede y de repente la otra parte mete una que otra promoción para darle sabor al caldo, pero vamos a encontrar toda una serie de cuestiones, lo cual ha vuelto a la justicia mexicana una especie de Calcuta Pool, como se dice cuando hay eliminatorias en algún deporte. Se ponen a los jugadores y es una subasta en la cual van ofreciendo. Sucede en el tenis, sucede en el golf y ofrecen unas cantidades y si ese jugador gana, pues lógicamente el que apostó por él va a ganar, ¿no? Y así se ha vuelto, desafortunadamente, la justicia en México. Vemos cada día más alrededor de los tribunales pues litigantes, viendo cuánta lana sacan por ahí para ofrecerla y arreglar de volada el asunto. Lo cual, evidentemente, es muy grave. Pero es más grave aún la conducta de un juzgador que acepta esa componenda y comienzan a repartirse pues las sentencias. A nadie le gusta perder. Y pues puede pensarse que está hoy hablando por ardido, por algún asunto que vi que no me fue favorable. Se los digo honestamente, no es este el caso. Soy una persona que pues ya por mi edad he aprendido cuando no tengo razón y cuando hay que aceptar que se perdió. Pero otra cosa es cuando ya de plano se tiene que litigar en contra de un juzgador. ¿Cómo sucedió esto? Era muy injusto el nivel que se venía dando antes de la reforma judicial, en el cual las exigencias para quien pedía un amparo eran verdaderamente monstruosas, y eso hacía inaccesible para el común de los mortales llegar a una resolución favorable en un amparo. Por la cantidad de trabas, de criterios, muchas veces hasta contrapuestos y utilizados con el fin de favorecer a las clases más pudientes. Yo recuerdo, pues, aquellos abogados panistas, no porque hayan sido panistas, sino porque en esa suerte de cuestiones estaban que lograban negociar desde antes las sentencias. Diego Fernández de Ceballos, Fauci Handam, etcétera, etcétera. Y resultaba que, pues, el litigio venía, por un lado, en contra del gobierno. Y ahí se obtuvieron sentencias muy favorables a Transportación Marítima Mexicana, a Oceanografía, inclusive a los bancos, para que no pagaran impuestos. Muy sonado el caso de la compraventa de Banamex en aquella época, que si bien es cierto que la ley del impuesto sobre la renta exentaba la compraventa de acciones por medio de bolsa de valores, pues obviamente una cosa es que haya una compraventa de unas acciones y otra cosa es que me haga del control de una institución bancaria. En fin, así estaba. Viene el cambio y viene el criterio de que ahora van a ser preponderantes los derechos humanos. La primera cuestión: no tenemos en toda la legislación mexicana ni en la jurisprudencia una definición de derechos humanos. Los derechos humanos, entonces, se incorporan como tales al capítulo inicial de la Constitución referente a las garantías individuales. Y entonces esas garantías individuales se vuelven las garantías que preservan los derechos humanos. ¿Qué vamos a entender como derechos humanos? Pues, una mente normal pensaría que son aquellos señalados como tales en la Declaración de Derechos Humanos, instrumento internacional, pero esto implicaría que no solo esa legislación internacional estaría por encima de la Constitución, sino que debería ser obedecida como tal. Pero no, vamos a encontrar una especie de sinónimo entre garantías individuales y derechos humanos. Segundo, la acepción mexicana a la hora de juzgar supone al derecho humano como preponderante sobre las garantías sociales, lo cual implicaría que un individuo va a tener preponderancia sobre un grupo humano. Y no, ustedes saben, yo detesto hablar así nada más en forma general. Vamos a referir casos en los cuales, pues, se falló a favor de gentes en lo particular, en contra de la colectividad. Repito, los casos van a ser como aquel del Tren Maya, el cual no tuvo objeción en toda la selva, pero sí en lo que le llamaron el tramo 5, que es precisamente el que toca la Riviera Maya, en el cual se defendieron los derechos humanos de asociaciones civiles compuestas por 4 o 5 individuos con domicilio en Polanco, la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, y obtuvieron resoluciones favorables frente a una colectividad que necesita de transporte, pues quienes pudiéramos ir de turistas llevaríamos nuestro coche, pero la gente que está ahí, que necesita de un verdadero transporte, pues simplemente tiene que pagar cantidades que van más allá de lo que pagan por los camiones. En fin, si una asociación civil dedicada a los derechos humanos, o puede ser alguna otra agrupación, quiere ir al amparo, tiene que ir a un registro, que ese lo encuentra usted en el sitio de la Corte y en el sitio del Consejo de la Judicatura Federal. Y solo mediante ese registro puede pedirse el amparo, si no, olvídese. Olvídense también los ejidos, las comunidades agrarias, las sociedades de solidaridad social, etcétera. Las sociedades cooperativas también, que tutelan un derecho genuino, pero que no les es reconocido ni siquiera para llegar a que les admitan una demanda de amparo. Ese es el punto. Es decir, el derecho humano lo vamos a entender como un concepto manchesteriano de un derecho que excluye a todos los demás. Un derecho individual a ultranza. Contrario a aquellas disposiciones generales de derecho que ya poca gente sabe que se encuentran en el primer capítulo del Código Civil Federal, que prohíben hacer uso del derecho propio en contra del derecho general, que prohíben usar la ley en contra del interés público. Y de repente resulta que todo esto adquiere carta de nacionalización. Y repito, nos encontramos con que las personas morales registradas como tales pueden tener derecho por encima de los demás. La primera pregunta es este abuso del derecho, porque hay que comentarlo, es claro, ¿no? Este abuso del derecho va a seguirse utilizando. Pues habría que preguntarle a cada uno de los postulantes a los cargos de elección dentro de los órganos judiciales. O bien, si se piensa modificar la jurisprudencia para adecuarla a estas cosas. Obviamente esto es algo que debe de venir desde el Poder Ejecutivo por la propuesta correspondiente, el Poder Legislativo que debe pronunciarse al respecto con leyes justas y el Poder Judicial que debe interpretar correctamente. Sobre este punto es importante ver cómo, inclusive en contra del texto constitucional, ha fallado la Corte para proteger determinados grupos. Entonces vamos a encontrar que empresas determinadas, vamos a saltar el caso de Banamex, que ya comentamos la venta de estas cuestiones, pero sí nos vamos a referir a diversos amparos en los cuales se ha protegido la justicia de la Unión, ampara y protege, ha dicho la resolución, en contra de cuestiones que son de evidente interés público. Se ha puesto mediante estas resoluciones por encima de la propiedad común tutelada, entre otras, por el artículo 27 constitucional. Se ha puesto por encima el interés de los bancos. Podemos contar en determinados juicios que se ha embargado la propiedad ejidal. Y que no solo eso, se ha rematado. Que por vía de aquel acceso a los derechos humanos, que repito, es otra cosa, y por eso precisamente no se han definido como tales. Quiero yo terminar esta plática diciéndoles, ¿es derecho humano la alimentación? ¿Es derecho humano la salud? ¿Es derecho humano la habitación? ¿Es derecho humano el acceso al trabajo? ¿Es derecho humano el acceso a la cultura y a los bienes que de ella se deriven? Me van a decir, claro que sí. Está no solamente en la Declaración de Derechos Humanos, sino también en el artículo 4 constitucional. Pero, ¿creen ustedes que podrían demandar esos derechos? Esos derechos no son justiciables, se dice. Ah, pero si alguien no otorga el derecho al trabajo, no lo puedo demandar. Y él sí se puede ir al amparo por una resolución que lo obligara a hacerlo. Si yo tengo hambre, puedo demandar que se me dé oportunidad de comer. No. Pero si hubiera un control de precios sobre algo, las empresas de los hambreadores podrían obtener ese amparo. La mayoría de los mexicanos tenemos derecho a la educación, no solamente ahí en el artículo 4, sino en el anterior, en base a todo el artículo 3. Y una comunidad no puede pedir el derecho a la educación en su idioma. Son esos los problemas reales que va a enfrentar este nuevo Poder Judicial. ¿Va a poderlos cambiar desde la esfera de la interpretación de las leyes? ¿O vamos a requerir un verdadero cambio que venga desde los otros dos poderes? Tenemos ya tiempo en que no viene ninguna ley que provenga de una iniciativa general en la cual, pues, la sociedad se manifestó, aquella inveterata consuetudo que decían los romanos, la costumbre, pues, antiquísima. Y lo segundo, la opinio iuris eo necessitatis, es decir, la opinión de que esa costumbre se vuelva ley, pues no existe, ¿no? Vamos a poner por caso una comunidad que requiera que una declaratoria de interés público. Y repito, no vamos a hablar ahí de suposiciones. Vamos a referirnos al nopal verdura. Las comunidades, desde Milpalta, el Estado de México y Morelos, también en el Estado de Hidalgo, la parte norte de este Estado de México, San Luis Potosí, etc., comercian con nopal, el mejor del mundo. Y sin embargo, no tienen la protección porque desde los mismos poderes legislativos no se han hecho las declaratorias correspondientes. Y ve uno cuando las comunidades llegan y presentan esta cuestión, que logran que se presente en tribuna, los diputados en el chacoteo total. Pero ¿qué tal que se presente una iniciativa acerca de la altura de las faldas que pueden usar los travestis? Eso tendría una repercusión mayor porque salen en el periódico. Ese es el problema. Vamos a encontrar que desde tiempos inmemoriales, lo justo es esa voluntad perpetua y humana de dar a cada quien lo que le corresponde. Lo que el jurista romano Ulpiano llamó perpetua et humana voluntas alicuius solvende rei. Eso es lo que debe de hacerse. De otra forma, vamos a encontrar los casos de un juez justo, de una resolución verdaderamente ejemplar, pero no una conducta genérica. Ese acceso a la justicia no es, pues, una declaración nada más, sino es una forma de gobierno. Esperemos nosotros que esto se convierta en realidad. Y salir de ese, pues, marasmo en que nos encontramos siempre, en el que vivimos anhelando a un gobernante justo, honesto, amable y a lo mejor hasta que sepa hacer frijolitos. Eso, pues, puede suceder, pero los que yo conozco no son así. Todos los que conozco son humanos, son mortales y, pues, capaces de cometer errores. ¿Va a haber jueces que no cometan errores? No. ¿Va a haber jueces que no sucumban a las pasiones? No. Pero si nosotros no dotamos a esos juzgadores de los instrumentos legales con los cuales se puedan apoyar, pues obviamente va a ser poco lo que puedan hacer. Si no derogamos sistemas creados inclusive para evadir impuestos, las APIs, sociedades anónimas de promoción bursátil, si no derogamos regímenes que verdaderamente se brincan la ley aduanera, vean ahorita lo que llaman el huachicol fiscal, etcétera, pues señores, ¿qué puede hacer un juez?